Las siestas del verano duran muchísimos años. Una extensión de tiempo para la cual aún, como para tantas cosas, no se ha inventado un nombre. ¿Es un mar la siesta? ¿Es un desierto? Tal vez las dos cosas. Un mar subterráneo que por debajo de las dunas se encrespa y se atormenta por no poder mostrar su fuerza a la luz del sol allá arriba, donde nada se mueve, no hay un soplo de viento que agite la arena, ni una abeja que ronde ninguna flor, porque la vegetación de la siesta del desierto está siempre sola, siempre a la espera del agua que no llega. En esa vida tranquila y suspendida, donde solo había dos destinos posibles, la lectura o el sueño, yo elegí la lectura. Y conocí el amor al riesgo, un amor que me desprendería para siempre de mi tierra natal. Es que son peligrosos los libros que se leen bajo la sombra hechizada de la siesta. Multiplican su encanto, su capacidad de arrastrarte a otra vida, a una vida donde las cosas que se han deseado mucho fatalmente suceden. El silbido final lo agrego yo porque la verdad que me encantaría ir pateando hojas en la vereda, por una vereda con sombra y sentirme más aliviado de lo que hoy nos sentimos. La poesía llega como una crema, como una pomada, como un ungüento curativo una vez más a la siesta que nos fue. Gracias a nuestro estado de poesía, que todos los lunes tiene lugar, también gracias a María Sol Riscosa. ¡Hola, Sol! Hola, Juan. Hola a todos. Buenas siestas. ¿Cómo están? Buenas siestas, sí. Estamos. Estamos. Estamos. Me hiciste dar cuenta de, escuchándote recién, me hiciste dar cuenta de por qué elegí a quien elegí para hoy. Ahora me doy cuenta. Sí, ¿no? Me cayó la ficha, porque cada lunes como que me dejo llevar por algo que pase, intento ejercitar la espontaneidad, que a veces me cuesta, porque se me viene la estructura a la cabeza, al cuerpo, pero para estos lunes siempre ejercito eso, lo que el libro que me llame. Y la que traje hoy, que es la Claudia Massin, que es la que acabamos de escuchar, hacía rato que venía ahí pisteando, que venía clasificando y todavía no. Y hoy fue ella, y no es casual, ahora que te escucho, no es casual. Es una poeta que va al hueso, que va a la roca, a la roca que nos edifica, a la niñez, y bueno, no voy a hacer demasiadas más alusiones a lo que nos está pasando, pero creo que le cuadra. Tal cual. Tal cual. Che, la Claudia, esta es una... me resultó re loco que además en el calor del mundo, que es lo que nos propusiste y lo que nos compartiste, Claudia Massin habla de cómo la lectura y la siesta la arrancaron de Chaco. Así es, y la siesta en Chaco te expulsa. Uf. Quien ha estado en... Yo me tocó estar en Resistencia un enero y, bueno, fue tan insoportable que llegó a... que cayó una lluvia torrencial que me salvó, pero hay que estar en Chaco un enero, en una siesta de enero en Chaco. ¿Será por eso que dice que las siestas duran años? Que la expulsó, claro. Que la expulsó, pero una desgracia con suerte, ¿no? Que la expulsó... Sí. Con gracia, ¿no? También eso. Chaco es una tierra de altas vulnerabilidades, que expulsa, pero también ha desperdigado por ahí unos cuantos poetas y artistas que también hablan. Como que siento que Claudia, tuve el gusto de conocerla cuando vino hace 2 años más o menos, que la convocamos para uno de los mitines de poesía a dar taller, y lleva ahí como esa siesta, la lleva. De hecho, tiene otro libro publicado tiene un libro publicado que se llama La Siesta y hace como, como que reconoce de dónde viene, ¿no? Y lo lleva por ahí. Tiene esa cosa de la siesta que es como esa pesadez de la siesta, que al mismo tiempo es como los secretos de la siesta. Yo pienso en la siesta y pienso en eso, en esas sombras de lo que queda ahí dando vueltas y que es edificante para las personas también. Claro. Le contamos a la audiencia que Claudia Massin no es solo poeta, también es psicóloga. Es psicoanalista. Ah, sí. Psicoanalista, bueno. Es psicoanalista, sí, bueno, claro. Sí, psicóloga. Sí, pero está bien, porque muchas veces por ahí eso no se labura, es un título nada más, pero me preguntaba mientras te oía si eso le habrá hecho a Claudia más fácil o más difícil escribir a la hora de pensarse o de sentirse atravesada por un poema que van haciendo. Y no sé, ella no ejerce como, no sé si ejerció en algún momento. Seguramente las personas vamos fundándonos, ¿no? Vamos haciendo alusión a lo que les voy a leer hoy, que es un libro de ella del 2001, que se llama Geología, y hace alusión a la niñez como en metáfora con las piedras, ¿no? Muy bien. Pienso en eso, en ir poniendo una piedra sobre otra, y bueno, su piedrita de psicoanalista está ahí, seguramente de ahí ha extraído, ha pulido y ha llevado a la palabra algo de lo que desde ahí nace, ¿no? Claro. Reconozcámosle también en ese parto una sensibilidad que hace falta tener. Eso te iba a decir. Uno de sus libros se llama La Materia Sensible. Pensaba en eso, en la palabra sensibilidad. Justamente eso se me vino a la cabeza cuando hablábamos de esto. Sí, creo que es un devenir de algo que después llevó a la literatura, pero bueno, estaban dándole, no solamente, y pienso en el psicoanálisis y pienso en otro de los temas que rondan los poemas que les voy a compartir hoy, que tienen que ver con la niñez y con el lenguaje, ¿no? Y cómo nos vamos edificando en función de eso, de lo que decimos, de lo que nos dicen, de lo que somos a partir de lo que nos dicen. De esa piedra preciosa que nace y después va siendo moldeada por el lenguaje también, y bueno, el psicoanálisis de eso tiene mucho que decir y hacer, así que no creo que le haya pasado desapercibido su formación como psicoanalista. No debe andar por divanes, pero lo escribe, ahí está definitivamente, Sol. Bueno, y tenés más para la compartición de hoy de Claudia. Sí, elegí compartirles, bueno, el poema que iniciamos no es de este libro que les voy a compartir hoy, pero bueno, la presenta un poco. Lo que hoy les voy a compartir son algunos poemas de su libro Geología, que es un poemario del 2001 que reeditó Coleta Olivia en 2017, así que está más fresquito, 2018, perdón, así que está más fresquito. Y lo tengo acá en la librería, y de acá les voy a compartir algunos poemas de este poemario que, como les decía, eso, ¿no? Se llama Geología porque toma de la geología y de esta cuestión de la piedra como fundante, y también desde ahí hace como un recorrido por todo lo que rodea a una piedra, y, geológicamente hablando, ¿no? Los volcanes, la arena, la arcilla, la erupción, el terremoto y la siesta, por ejemplo, como uno de esos lugares, y la niñez como el momento del que ella elige hablar a través de estas metáforas. Y les voy a compartir de este poemario entonces algunos poemas. Rocas sedimentarias. El lento suspiro del pasado, al convertirse en materia, súbitamente olvida las palabras y su memoria pasa a ser puro espíritu, es decir, una piedra. Geología. Toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo. De pequeña probablemente pensara que la geología era la ciencia que enseñaba a vivir en la Tierra. Geo, tierra, logía, ciencia. Era razonable. Y desde entonces, yo voy a ser geóloga cuando sea grande, informaba. Como quien dice, voy a averiguar sola lo que nadie me sabe contar. Voy a clasificar todos los géneros de dolor que conozco como si fueran piedras. Tal vez en los manuales me decía, entre fallas y estalactitas, aparezca en una foto yo con mi disfraz de explorador y en una nota al pie esta descripción. Nena de piedra hallada en una cueva muy al norte, casi escondida. El cuerpo cubierto de palabras talladas por el tiempo transcurrido. Incomprensible. La música. Se cuenta que hay rocas que entran en erupción de repente. De la nada, dicen algunos, o del corazón agreste y súbitamente tierno, que las hace temblar como si el odio de vivir y no moverse fuera igual que esa insólita dulzura, el reverso, inofensivo volcán de las cosas olvidadas de sí, hacia el mundo que espera del silencio una señal. Terremoto. El lugar desde el que despierta y crece la sorpresa que la tierra se lleva de sí misma. El regocijo de ser todo ser callado cuando su secreto al fin se revela. Y el último. Arcilla. Deseaba un sistema solar en el fondo de los pozos. Un alma húmeda donde la compleja red de constelaciones se volviera arcilla. Al fin y al cabo, tan inaccesible a lo humano como Venus. Deseaba hablar de las sombras con el amor que se reserva para el sol. Qué lindo, qué lindo. Qué mágico lo que nos propone Lamassine, porque hablarse o entenderse, verse, vernos, como si de piedra se tratara, es algo por ahí que puede parecer descabellado, sin embargo, siempre hay una vitalidad y arranca desde, muchas veces parece desde el dolor, porque habla de dolores. Habla de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, en definitiva, tanto las piedras son, ella habla de la acumulación de partículas, o de moléculas, o de algo que se congrega y se rompe, se congrega y se rompe. Creo que es su forma también de esto, de incorporar, de asimilar, no es la palabra, de integrar, sería el dolor, ¿no? Deseaba hablar de las sombras con el amor que se reserva para el sol. No, es una forma de no negar las sombras ni las erupciones que rompen, sino verlo parte del sistema, lo que nos, como pensar que somos las mismas partículas que hacen a las piedras. Bueno, y una imagen que proyecta de que por ahí no, somos, estamos constituidos por las mismas partículas, pero hemos estallado, hemos sentido rotos y hemos juntado nuestros pedazos y con las mismas partículas seguimos siendo las mismas partículas, pero prácticamente otros. No sé, eso, ¿no? Algo plural. Sí, se me ocurre, no sé, una fantasía por ahí mía, pero es lo que me proyectó. Me guardé un poema para el final que se llama Poligrafía y no es casual. Lo poli, ¿no? A ver si te volvés a un lugar en el que estabas antes o te acomodás, porque hubo algo ahí que empezó a deteriorarse la señal. Está muy bueno escucharte con la Claudia Massin en la boca y que se escuche bien. A ver. ¿Se escucha ahí? Y ahí está un poquito roto. ¿Y te cambiaste de posición desde el principio? No, no. Estoy en el mismísimo lugar. Ahí volvió, como una piedra. Ahí volvió a escucharse claramente. Compartinos, Sol Riscosa, por favor. Último poema de la siesta de hoy. Poligrafía. Escribías con una piedrita en la tierra tu nombre. Palabras al azar. Arena, río, Spider-Man. Como si creyeras que una historia se escribe por la suma la discreta acumulación de partículas, o como si dibujar una casa bastara para poder habitarla. Pero ¿quién vive una vida real en una casa dibujada? Hay un ligero, sutil desasosiego en las largas horas de la siesta que hace que todos prefieran dormir. Aún así, resistías, despierta. Es extraño pensar que una vigilia en pleno día, cuando nada escapa a la visión y cada sonido resuena amplificado en el silencio. Los climas violentos crean una sensación de inminencia, la ilusión de que nada va a quedar igual después del vendaval o del calor intenso. Una fiesta que se celebra por un acontecimiento imaginario. Y es la imaginación, y no los hechos, quien te deja asombrada una y otra vez frente a cosas idénticas. En esta hora, en que son intensas niñez y desdicha, como agujas en preciosa sincronía, ¿cuál sería el objeto de tu espera? ¿Un naufragio? ¿Un estallido? ¿Acaso el descubrimiento de la tristeza? Esa grieta que modifica tu mundo para siempre. No es otra cosa que ese momento, lo que dirían las palabras, si alguna palabra dijera alguna vez algo cierto. ¡Fua! Esa me partió ya, como a una piedra también, Sol. Bueno, ¿cómo cayó ahí? Nos que la poesía nos acompañe para ver qué podemos hacer por este mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Que la poesía nos acompañe y que siempre vuelva el estado de poesía. Gracias, Sol. Gracias, Juan. Gracias a todos. Les abrazo profundamente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, sí. Ahí está nuestro estado de poesía de todos los lunes.